Francisco, nombrábamos al principio, ahí en el pimponeo de noticias, en nuestro surtidor de noticias, el asesinato de Jovenel Moïse, le decimos nosotros, no sabemos si lo Vos lo estamos. vas a pronunciar mejor, seguramente, Fran. Claro. Pero bueno, nos quedaban muchísimas preguntas sobre no solo del asesinato, de este magnicidio, como hablando técnicamente, sino de lo que viene sucediendo en Haití. Decíamos, un país que tal vez los grandes medios de comunicación no suelen tener muy presente. Sí, Haití, que bueno, que desde hace varios años viene con una situación muy delicada. Es el país más pobre del continente americano, uno de los países más pobres del mundo. Y bueno, y hoy se convirtió en noticia en distintos portales, en los canales de comunicación, porque bueno, el presidente, Jovenel Moïse, fue asesinado en su casa por hombres armados que, bueno, que entraron a la casa allí en la capital, en la ciudad capital de Haití, en Puerto Príncipe. Y según informó el primer ministro Claude Joseph, bueno, resultó herida la esposa, también, bueno, la primera dama, uno de los hijos. Y bueno, y esto podemos decir que, además de que se declaró el estado de sitio, ¿no? Que una conmoción increíble en el país, vendría a ser una especie de corolario, si se quiere, triste corolario, realmente, de una situación que está viviendo Haití, de una inestabilidad política, de acusaciones de golpe de Estado y demás, que bueno, que recaían en el gobierno de Haití. A ver, Haití, bueno, recordarán ustedes el terremoto del 2010, dejó más de 300.000 fallecidos. Nunca se pudo recuperar claramente, y desde hace unos años está evidenciando una inestabilidad política que se suma claramente a la crisis económica que vive uno de los países más pobres del mundo. En el 2015 se habían llevado a cabo elecciones justamente para elegir digamos, al sucesor de Michel Martelly, Jovenel Moïse se había presentado con el partido Tzedkal, que bueno, es el partido gobernante actualmente. Ganó en primera vuelta con el 33% de los votos, pero se produjeron denuncias de fraude y digamos, el referéndum que se iba a llevar a cabo en enero del 2016 se postergó. Y entonces lo que pasó fue que el 7 de febrero de 2016, en ese entonces, que terminaba el mandato del anterior, digamos, de Martelly, se produjo una especie de vacío de poder. Y bueno, entonces, con estas protestas, ya se realizó el referéndum, ganó con más del 50% de los votos, pero las denuncias de fraude siguieron estando. Bueno, todo esto pasó el huracán Matthew, días ahí en el marco de los comicios. Entonces, ya asumió con, digamos, un fuerte condicionante. Este año, en febrero, creo que fue, bueno, el expresidente ahora brindó una entrevista al diario español El País, en el cual denunciaba intentos de golpe de Estado, ¿no? De la burguesía, de empresarios nacionales, de sindicatos, en contra, bueno, de su gobierno. Un gobierno que, bueno, que además de haber asumido y de haber ya partido desde una inestabilidad política muy fuerte, también, no sé si recordarán ustedes, hace 3 años, las manifestaciones, los muertos que dejaron una protesta por el incremento de los precios de los combustibles. Sí. Todo esto en marco de la intervención del FMI, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional, con lo que el gobierno de Haití había hecho un acuerdo con el FMI, por el cual, tratando de ajustar y de equilibrar el déficit fiscal, estableció un aumento de entre un 40 y un 50% de los combustibles. Bueno, el primer ministro, el entonces primer ministro, renunció, Jacques-Louis Lafontaine, pero el presidente se mantuvo. Pero bueno, fue otro golpe al ahora expresidente. Y bueno, y a partir de entonces, siguieron produciéndose no solo protestas, sino también enfrentamientos armados. Hay entrevistas, análisis que dicen que la población en Haití está más armada que nunca, crecieron la compra de armamento, ¿no? De armamento de fuego, y en el marco también de la inestabilidad que en los últimos 4 años Haití tuvo 7 primeros ministros, Haití tiene primer ministro y presidente, la máxima autoridad es el presidente, pero bueno, el primer ministro sería una especie de gobernante, de jefe de gobierno, digamos. Fran, ahí, sí. Sobre todo teniendo en cuenta esto que mencionabas recién en referencia al sistema político haitiano, también aparecen, a uno le cuesta por ahí comprender o seguir lo fino de la dinámica política haitiana porque tiene una dinámica propia y a la vez está muy alejado y, como decíamos, no concentra gran tratamiento mediático. Había una intención por parte de Moïse de un referéndum de cambio constitucional, quizá borrar la figura de primer ministro, incorporar la de vicepresidente, algunas cuestiones que algunos sectores del establishment haitiano no le terminaban de cerrar, pero a uno no le queda del todo claro tampoco qué rol jugaba, qué intereses hay atrás de este crimen. Y también quería preguntarte por lo operativo, ¿no? Del asesinato, porque también aparecen declaraciones del primer ministro donde plantean que se tratarían de sicarios extranjeros que hablan en inglés y en español, teniendo en cuenta que se habla francés y creole en ese sector de la isla. Sí, a ver, respecto a tu primera pregunta, sí, había, Mois había convocado para la fecha que se iban a realizar las elecciones presidenciales y legislativas en septiembre de este año, es decir, para dentro de 2 meses, el 26 de septiembre. Para esa fecha también había convocado para hacer un referéndum para redactar una nueva constitución. Un proyecto que no contaba con el apoyo ni de la oposición y tampoco de la comunidad internacional, digamos, del establishment internacional. A ver, la constitución haitiana había sido redactada, o fue redactada en 1987, actualmente vigente, tras la caída del dictador Duvalier, y bueno, entre una de las disposiciones declara que toda consulta popular destinada a modificar la constitución por referéndum está formalmente prohibida. Entonces, pretendiendo reformular la constitución a través de un referéndum está prohibido, parece ser que bueno, el rechazo a esta reforma vendría por este lado. Pero también era como que venía de la mano del fuerte cuestionamiento que tenía el presidente en el ámbito político, ¿no? De la rosca política interna en Haití, que bueno, que Moïse denunció que bueno, que un grupo de oligarcas quiera apoderarse de Haití. Moïse, que si bien proviene de una familia campesina, ¿no? Bueno, la mayor parte de la población en Haití es rural, vive con menos de $2 al día, estudió, digamos, ciencias de la comunicación, se transformó en un empresario, digamos, formó parte también del establishment económico, pero bueno, al asumir políticamente, digamos que se le puso todo en contra, se le dio vuelta un poco la tortilla, y ahora que mencionabas vos el tema del operativo, tampoco es como que está todo muy ahí, en entreveremos, como fue esto muy reciente, está el estado de sitio declarado. Bueno, yo por lo menos no encontré muchas declaraciones, más allá de esto que mencionaba vos, Nehuel, sobre esto, porque bueno, esto fue en la madrugada de este miércoles, pero hay muchos que dicen que en Haití no gobierna el presidente de Haití, sino que gobierna los extranjeros. Recordarán ustedes que bueno, que en Haití está digamos, la misión de Estados Unidos, de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití. La MINUSTAH, hay, digamos, los cascos blancos, ¿no? Los cascos azules, y también tiene presencia la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Hay instituciones presentes en Haití, pero también hay mucha denuncia de apropiación de fondos. Si bien, además, es importante para la economía haitiana la presencia de estas instituciones, tampoco, digamos, tampoco logra saldar esta pobreza interna en Haití, porque bueno, porque mucho de lo que se destina desaparece, ¿no? Y en la cuestión de lo que vendría a ser la presencia extranjera en el marco de la ayuda humanitaria, se dice también que Moisés se iba a mantener en el poder a medida de que Estados Unidos lo mantuviera en el cargo o lo bajara, o, digamos, o le bajara el pulgar, que las decisiones claramente no se tomarían en Haití sino fuera. Fran, pero bueno, sí. Digo, en el marco de la MINUSTAH, una de las denuncias que se hicieron en relación a determinadas prácticas fue contra Brasil, que tuvo un rol preponderante en la MINUSTAH. Digo, ¿cuál es la presencia brasileña hoy en el marco de lo que es esta misión? Bueno, Brasil se hizo cargo de la MINUSTAH, prácticamente Estados Unidos se la dio en bandeja, diciéndole, bueno, vos querés ser un jugador global, bueno, hacete cargo de estas cuestiones a nivel regional, tanto de los costos financieros, económicos, como también de los costos logísticos y de personal. Y bueno, ahí, Brasil coordinó lo que era esta misión de las Naciones Unidas allí en Haití. Hay múltiples denuncias, ¿no? Inclusive la ex canciller argentina, Susana Malcorra, está implicada dentro de estas denuncias, que bueno, que parece que no prosperaron. Hay películas interesantes como The Whistleblower, una película que denuncia estos crímenes así al interior de la fuerza de las Naciones Unidas, en este caso en los Balcanes, pero podríamos extrapolarlo un poco a lo que ha sucedido en Haití, que es muy turbio todo, muy turbio porque hay denuncias no solo de fraude económico, sino también de violaciones, ¿no? De apropiación de bienes de los haitianos y de violaciones, ¿no? Son una cuestión muy, muy difícil que no hace más que mantener el statu quo en Haití. Bueno, Brasil en este caso no ha podido solucionar esta cuestión. Sí, también es un claro ejemplo para entender cuando se habla de esto, de qué es el subimperialismo. Bueno, rol de Brasil en la MINUSTAH queda bastante claro cómo juegan estas cuestiones. Son más de 2.000 las denuncias por violación a mujeres y niñas que tiene la MINUSTAH en Haití, sí, en su periodo, además de generar violencia y la propagación del cólera. En los brotes de cólera también, sí, los trajo la MINUSTAH. No sé si tenemos, Fran, algo más de lo de Haití. Yo quería llevarte un minutito antes de cerrar hasta Chile, que bueno, vivió también el día domingo una jornada histórica, envuelta de nuevo en la represión estatal por parte del gobierno de Piñera, y bueno, finalmente con Elisa Loncón como presidenta de la Asamblea Constituyente chilena. Sí, la elección de los constituyentes, la presidencia de Elisa Loncón, la profesora Mapuche, elegida como presidenta justamente de la Convención Constitucional Constituyente de Chile, que bueno, que se inauguró este domingo, digamos, justamente Loncón es la elegida, la presidenta del órgano que tiene que redactar esta nueva constitución. Bueno, los miembros de las constituyentes eligieron a Loncón, una mujer indígena, ¿no?, de 58 años, para tratar de redactar la nueva constitución que tiene que reemplazar a la constitución redactada y heredada durante el gobierno pinochetista. Bueno, mucho se ha hablado, ¿no?, de Loncón, de los orígenes, de su profesión, de que fue elegida por mayoría absoluta para la convención. Es una cuestión que allí en Chile se la toma como un triunfo, y bueno, esto hay que ver. Si podrá, ¿no? Sí, va a ser. A priori va a ser difícil, pero tiene un buen respaldo por ahora.